Ave María. Está comenzando la fiesta. Oye que llega. ¿Qué dice? Qué bueno, terminó la siesta. Prepárense, compadre, para la fiesta. Está llegando toda la orquesta. Ave María, nadie se libra de esta. Llegó la hora de celebrar. Bailando esta mañana sin parar. Elija cada uno su pareja. Y prepárense que es hora de cantar. Que la alegría llegó. Que la alegría está aquí. Que alguien me diga si hay algo mejor que estar enamorado de ti. Que la alegría llegó. Que la alegría está aquí. Que alguien me saque la sonrisa que tengo desde que te conocí. ¡Hey! Oye, qué bueno. Qué bueno, terminó la espera. Se quise hacer la vida de otra manera. Y esta alegría que ahora siento. Me dan por la cabeza el aburrimiento. Es que la fiesta va a empezar. Y nadie va a quedar en su lugar. Elija cada uno su pareja. Y prepárense que es hora de cantar. Que la alegría llegó. Que la alegría está aquí. Que alguien me diga si algo mejor que estar enamorado de ti. Que la alegría llegó. Que la alegría está aquí. Que alguien me saque la sonrisa que guardo desde que te conocí. Déjame decir, bajo esta suave luz de luna, que eres para mí bendición de la fortuna. Déjame de nuevo ser en tus brazos juramento. Déjame decirte que tan inmenso lo que siento. Que la alegría llegó, que la alegría está aquí. Que alguien me diga si algo mejor que estar enamorado de ti. Que la alegría llegó, que la alegría está aquí. Que alguien me saque la sonrisa que guardo desde que te conocí. Que la alegría llegó, que la alegría está aquí. Que alguien me diga si algo mejor que estar enamorado de ti. Que la alegría llegó, que la alegría está aquí. Que alguien me saque la sonrisa que tengo desde que te conocí. Dice coro, que la alegría llegó. ¿Cuándo que muerte? La alegría está aquí. Que alguien me diga si algo mejor que estar enamorado de ti. Que la alegría llegó. Que la alegría está aquí. Que alguien me saque la sonrisa que tengo desde que te conocí. Que la alegría.